Hola, muy buenas. Buenas tardes a todos, o días o noches, depende cada uno de cuándo lo oiga. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios en su episodio número 8. Hoy es martes 12 de diciembre del año 2006. Este podcast lo pueden encontrar en el SPN2 del Air Music Network. http://www.emnhome.com/spn2. Hoy estoy especialmente contento porque tengo, sí, un oyente. Aparte de los podcasters que me consta que me escuchan estos comentarios, el otro día recibí un email muy atento de un oyente de Canarias, aunque cuando me escribió estaba en Madrid, llamada Noemí. Así que a partir de ahora me tendré que esmerar un poco más, sabiendo que cuento con tan distinguida audiencia. Muchas gracias, Noemí, por tu atención al escribirme, y animo al resto de oyentes, si es que hay por ahí alguno más, a que también lo hagan. Mi comentario de hoy va a tratar sobre la justicia en España, que es el país en el que vivo y, por lo tanto, la justicia que conozco. En otros lugares puede ser mejor, peor o muchísimo peor, por lo que invito a los oyentes a aportar su conocimiento sobre este tema en sus respectivos países. Los hechos aquí relatados son rigurosamente ciertos y les han ocurrido a personas muy allegadas, familiares, amigos o incluso a mí mismo. Dado lo delicado del tema, hoy voy a seguir un guión escrito que he repasado varias veces para hacerlo lo más asépticamente posible y evitar palabras y frases malsonantes que con mucho gusto lanzaría. La justicia es igual para todos. No distingue entre credos, condición social, raza o grado de riqueza. Los jueces imparten la ley en nombre del rey y esta es la misma para todos los ciudadanos. La justicia es imparcial y no tiene credo político. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la justicia, y ello sin tener en cuenta el dinero que posean. Estas y otras frases parecidas son las que todos hemos oído en multitud de ocasiones y nos las creímos a pies juntillas. Hasta que, un día, tuviste que recurrir a la justicia por algún motivo, y entonces te das cuenta que no es así. Que la teoría es una cosa y la realidad es otra muy diferente. En primer lugar, dependiendo del dinero que tengas, podrás contratar a un abogado u otro. Y si ya tienes mucho, mucho dinero, tendrás los servicios de un importante bufete de abogados, ante cuyo nombre y representación, la mayoría de los jueces se andarán con mucho cuidado de no dar ningún traspiés. Y ante la duda, fallarán a tu favor, puesto que estos gabinetes de abogados tienen mucho poder en las altas esferas. Tu contrario, si no tiene suficiente poder económico para contratar uno de estos gabinetes, tiene casi asegurado que va a perder el juicio. Hay sentencias muy curiosas en las que no se aporta ningún argumento jurídico, ni se rebate con un mínimo de argumentación creíble ninguna de las manifestaciones del litigante ni de su abogado. Y así no es tan extraño ver que alguien que ha ido a denunciar una tropelía termine siendo castigado a pagar las costas del juicio, a indemnizar monetariamente al contrario e incluso en algún tipo de arresto como castigo de una falta que no cometió. Pero si es una persona peleadora y ve que no le han dado la razón, cuando él y todas las fuentes consultadas la tiene y la ley y la justicia le deberían amparar, decidirá recurrir, si puede, porque hay una serie de juicios que no dejan siquiera esa posibilidad, y entonces su abogado presentará un grueso legajo de papeles, incluso con jurisprudencia que ya aportó en su momento al primer juez y que éste no hizo caso, para demostrar ante el siguiente escalón jurisdiccional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de que se trate, que la sentencia está mal dictada. Pero, tras esperar un tiempo más bien largo, podrá recibir una sentencia de esa sala diciendo simplemente que la sentencia exterior es correcta, sin ninguna otra explicación y sin ningún fundamento jurídico. Incluso no sería descartable que le puedan caer una mayor cantidad monetaria y más tiempo de arresto. Si el sujeto de cuestión no se conforma y aún sigue creyendo que debe haber algún sitio en que le den razón, se encaminará al Tribunal Constitucional, demandando justicia y amparo para con unos jueces que, según él y su abogado, lo han maltratado jurídicamente hablando, y lo han condenado sin tener en cuenta ni la ley, ni las pruebas aportadas, ni tampoco la jurisprudencia. El acceso a este Tribunal Constitucional es gratuito y de libre acceso para todos los españoles. Eso dicen, ¿no? Pues esperen y cojan silla o agárrense a algo sólido por si se caen. El abogado y su cliente se presentan en la ventanilla correspondiente y entonces le informan que allí no admite ningún documento sino es a través de procurador. Cuando el abogado le hace notar al funcionario que está allí en representación de su cliente, con todos los papeles en regla, y que qué mejor representación que el propio interesado, que también está allí, el funcionario le contesta que son las reglas y que siendo un procurador que represente a su cliente, no puede aceptar esa petición. El abogado entonces, y previa consulta con su cliente, llama al procurador con el que habitualmente trabaja y entonces se entera que no está habilitado para ejercer su función ante ese tribunal, porque para ello se requiere una habilitación especial que él no posee. Preguntando, pues, por uno de estos procuradores, se pone en contacto con él y por recoger el legajo, ya a estas horas un mamotreco de mucho cuidado de papeles, al lado de la ventanilla de manos del abogado, y pasarlo a las manos del funcionario, pide ni más ni menos que 500.000 de las antiguas pesetas. Y estoy hablando de la minuta de hace más de 15 años, por lo que no sé cuál será la actual, por supuesto en euros. Y ahora que le cuenten a quién ha pasado por ese trámite, que el acceso a ese tribunal es libre y gratuito. Al cabo de un tiempo más bien largo, puede llegar la contestación del Tribunal Constitucional. Pero su lectura es el más duro mazazo que se le puede propinar a una persona que creía en todo eso que desde pequeño le habían contado de la justicia, ya que dicho tribunal le comunica que ni tan siquiera entra a tratar el caso, por cuanto la sentencia es tan leve que no vale la pena. Así pues, si no le condenan a uno a una pena de prisión de, digamos, unos 6 años, no entran siquiera a tratar el fondo del asunto. Bonita justicia. Ese ciudadano que creía en la ley y en la justicia acaba por fin de conocerla en toda su amplitud, y aún tiene que dar gracias porque podía haber sido peor, ya que hay cantidad de inocentes en la cárcel o en espera de juicio durante años. En cuestión política, como es público y notorio, son frecuentes los encontronazos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, debido a que en uno de ellos hay mayoría de magistrados nombrados por el PSOE, y en el otro por el PP. Y aunque en teoría son independientes y apolíticos, la realidad está a la vista, y la política tiene mucho que ver con la justicia. Otro caso que demuestra bastante claramente la inseguridad jurídica en que se vive en este país es el que ya hace tiempo pude vivir de primera mano y seguir todo el proceso que afectó a un matrimonio, amigos míos, en el que les denunciaron por impago de unas cantidades a una entidad urbanizadora, a la que ellos decían no pertenecer ni tener que pagar, ya que era el municipio el que se tenía que hacer cargo del mantenimiento de los servicios de urbanización, puesto que era abierta y ellos pagaban religiosamente todos los servicios municipales. El marido era dueño de una parcela y la mujer de otra, ambas colindantes. En ambos casos el denunciante era el mismo, con el mismo abogado y el mismo procurador. La denuncia estaba redactada en los mismos términos, mediante ordenador, y solo cambiaban los nombres de los denunciados. Hay que advertir que en estos casos no hay juicio oral, sino que todo se resuelve mediante escritos y además no hay apelación posible ante lo que dicte el juez. Por su parte, los denunciantes tenían el mismo abogado, el mismo procurador, y por supuesto los escritos de la defensa también eran similares. La única diferencia consistía en que el juez que los juzgaba era diferente porque así lo había querido el turno de reparto. ¿Las sentencias? Pues muy curiosas. En una de ellas se condena al denunciado a pagar los recibos que el denunciante reclama con sus intereses de demora y se le notifica que tiene la obligación de seguir pagando. Por contra, en la otra sentencia, se le da la razón a la denunciada y se le dice al denunciante que la denunciada no tiene por qué pagarle nada en lo sucesivo. Así pues, con la misma ley, un juez le da la razón al denunciante y otro al denunciado. Y como no hay posibilidad de apelación, nos encontramos con dos parcelas, una al lado de la otra, en la misma urbanización, en la que una de ellas pagará los servicios municipales que lo que responde, agua, luz, alcantarillado, basuras, etcétera, y la otra, además de esto, deberá de pagar a la entidad urbanizadora para que haga aquello que le corresponde hacer el municipio al que se le paga los impuestos. Misma ley, resultados totalmente contrarios. No hay duda que en una de las dos sentencias se ha cometido una evidente injusticia. Me es igual cuál sea de las dos, pero con la misma ley en la mano no pueden haber dos resultados tan diametralmente opuestos. Estas situaciones y sentencias llevan a comprender por qué cada día hay más ciudadanos que valoran tan sumamente mal a la justicia y que se prefiera cualquier cosa antes que acudir a ella, porque nunca sabes cuál va a ser el resultado. Y ahora repitan conmigo. La justicia es igual para todos. No distingue entre credos, condición social, raza o grado de riqueza. Los jueces imparten la ley en nombre del rey y esta es la misma para todos los ciudadanos. La justicia es imparcial y no tiene credo político. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la justicia, y ellos sin tener en cuenta el dinero que posean. ¿Aún siguen creyéndoselo? Pues si es así, les deseo que nunca tenga que comprobarlo. Este ha sido mi comentario de hoy. Les recuerdo que cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida, tanto si es a favor como en contra, en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.